Hola, vamos a meditar. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de estar vivo? Es cuando siento que no soy yo. Es más, la parte del ser ni siquiera se siente. Seguro te ha pasado, cuando un videojuego captura toda tu atención, o cuando entrenas en algo en lo que tienes talento pero estás empujando tus límites, el corazón se acelera, el mundo desaparece, la voz interna guarda silencio y tu organismo entero se dedica a la tarea. En psicología, a esta experiencia se le llama estado de flujo. Es el saludable punto medio entre lo conocido y lo desconocido, entre el orden y el caos, entre el aburrimiento y la ansiedad. Si haces algo muy fácil, algo que ya dominas y no requiere mayor esfuerzo de ti, te aburrirás. Tu mente brincará entre tiempo y pensamientos, los pensamientos te ocasionarán emociones, y una vez más, el colectivo de fuerzas y tendencias que te componen se saldrá de coordinación. Regresarás al sueño. En cambio, cuando haces algo muy difícil, más allá de tus habilidades, caes en ansiedad y frustración. No te sale. Comienzas a dudar de tus habilidades y finalmente te rindes. Si debes hacerlo, lo haces de mala gana y si no, lo abandonas. ¿Para qué seguir haciendo algo que no puedes hacer? Cuando juegas, o practicas, o lees, necesitas de condiciones muy específicas para entrar en este estado de flujo. Pero en la vida cotidiana, la forma y dificultad del mundo depende de dónde localizas tu atención. ¿Te imaginas? Vivir todo el tiempo en estado de flujo. Porque el mundo que nos compone es de una complejidad infinita. Cada rincón del universo, por diminuto que sea, al prestarle atención se desenvuelven incontables detalles que podríamos analizar sin fin por el resto de nuestras vidas. Por otro lado, nuestro cerebro está diseñado para discriminar información, ignorar los detalles irrelevantes y enfocarse solo en aquellos que la experiencia y la tarea presente le dicten. Entonces, la atención es como un foco, un lente con el cual observamos solo una breve región de los infinitos mapas del caos, y el estado de flujo ocurre cuando observamos la región correcta, cuando estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero ¿quién te dice que no estás ahí todo el tiempo? Es tu mente sin entrenar y sus expectativas las que rechazan el momento presente por una perfección imaginaria en un tiempo que no existe. Pero si le entrenas para prestar justo la atención necesaria a los detalles correctos de la experiencia presente, estarás un paso más cerca de la mente entrenada. Toma valor y práctica, porque es mucho más fácil permanecer en el sueño, pero poco a poco podrás reconocerlo y volver al presente, a voluntad. Hoy aprenderemos a llevar esta sensación de mente plena fuera de la práctica a una técnica que podamos implementar en cualquier parte, en cualquier momento, a voluntad. Pero primero hay que saber reconocer el sueño. No te preocupes, ya vendrá, siempre viene, en cada práctica. Lo esperaremos en silencio, igual que un cazador a su presa, para observarlo, tomar distancia y dejarlo ir. Empecemos como siempre, siéntate como prefieras, pero recuerda, espalda recta, barbilla levantada, mirando al frente. Y cuando estés en esa posición cómoda, pero alerta, comienza respirando hondo un par de veces. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Y con tu próxima exhalación, cierra los ojos. Deja que tu respiración regrese a su ritmo habitual. Escucha la irrepetible sinfonía del mundo, sin juzgarla, sin resistirla. Solo deja que los sonidos te alcancen. Siente el peso de tu cuerpo y el mundo que lo sostiene. Y desde ese punto de contacto, observa cómo se siente hoy. ¿Cuál es su estado físico? ¿Cuál es su estado emocional? Recuerda que no hay nada que lograr, nada que cambiar, solo tenemos que poner atención. Esta es una de las pocas actividades en las que podemos ser plenamente nosotros, sin fingir ni esforzarnos. Pero hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo sabrás quién eres si nunca lo observas? Sin perder de vista el estado físico y emocional del cuerpo, respira. Hoy no vamos a contar nuestra respiración. Si quieres darle un nombre al inhalar y otro al exhalar, que sea en el lenguaje de tu cuerpo que se mueve al ritmo de tu aliento. Solo observa. Observa el latido de tu corazón. Mira cómo se coordina con tu pecho que respira, siempre uno en medio del otro. Y ahora siente tu pulso en todo tu cuerpo, parte por parte. Primero en el rostro, las arterias de tu cuello, en tu pecho que sube y baja. Un poco más sutil en tus piernas, aún más en tus pies. Ponle atención. Siente tu cuerpo que vibra y respira, tu peso que cae, el aire que vibra a tu alrededor. Deja que los sonidos te alcancen. Sosténlo. Sostén la conciencia del momento presente para que tu cuerpo sepa qué buscar cuando le digas. Juega a ver cuánto tiempo puedes sostenerlo mientras se disipa, lentamente, el foco de tu atención concentrado en el presente inseparable por dentro y por fuera se expande, se hace más difuso, más grande, su luz se extingue y poco a poco te lleva de vuelta al sueño, a la superficie turbulenta de la mente. Déjalo ser. Observa dónde te lleva la mente. Hoy vamos a observar al sueño. Hasta ahora hemos observado pensamientos y emociones de manera aislada, mientras los dejamos ir. Pero observa qué ocurre si los dejas desenvolverse. No hay pensamiento sin emoción. Míralo sin interferir, como si observaras la superficie de un mar tempestuoso. Sosténlo. Obsérvalo. Y volvamos al presente. Cuenta tu respiración. Siente tu pecho que se expande y se contrae. El peso de tu cuerpo sobre el mundo y la energía que lo sostiene. Deja que los sonidos te alcancen. Siente tu pulso en el pecho, en el rostro, en las manos. Siente el momento presente que late y respira por dentro, que suene y que vibra por fuera. Estás aquí y ahora. Eres materia viva con plena conciencia del momento presente. Sosténla. Sosténla tanto tiempo como puedas sin forzarla. Deja que venga el sueño. Vamos a buscarlo un par de veces más. Vamos a observarlo, como un cazador a su presa, para practicar este salto de vuelta al presente. Meditamos sin expectativa, pero el estado de flujo será nuestra brújula, la señal de que avanzamos en dirección correcta. Le dirá a nuestros sentidos qué percibir y a nuestro cerebro qué ignorar, para situar nuestra atención en el lugar y en el momento correcto. Si te aburres, no estás poniendo atención. Si te abrumas, estás percibiendo mucho. Hallemos el punto medio. Mira cómo se desarrolla el sueño. Cómo mi voz se traslada al fondo de tu mente mientras crece la distracción. Pensamiento y emociones toman el primer plano. ¿A dónde te llevan? No interfieras. Sostén ese sueño unos segundos más. Observa. Y a la cuenta de tres volveremos al presente. Uno, dos, tres. Cuenta tu respiración. Tu cuerpo sabe qué hacer. Tu pecho se expande y contrae. En tu pecho late el corazón. Su latido alcanza todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, y el peso de tu cuerpo cae. Lo sostiene el mundo, de los pies a la cabeza. Por dentro, el presente late y respira. Por fuera, la irrepetible sinfonía del universo nunca deja de sonar. Siente el presente por dentro y por fuera. No hay nada que juzgar, no hay nada que cambiar. Solo observa. Estás aquí y ahora, con vida. No hay nada más. El pasado es recuerdo y el futuro esperanza. Esta conciencia plena que sostienes del momento presente es la única fuente de la experiencia real. Sosténla. Observa la superficie en calma de la mente. Mira cómo tu conciencia se disipa como ondas en la superficie del sueño. Deja que tu mente te lleve a donde quiera, pero obsérvala. Siente lo que tengas que sentir. Piensa lo que tengas que pensar. Escucha cómo mi voz se mueve al fondo de tu mente mientras la experiencia de tu mente toma el primer plano. ¿Qué color tiene el tiempo en este sueño? Déjalo ser. Déjalo desenvolverse, pero observa. No hay nada que hacer, nada que cambiar. Solo observa. Y a la cuenta de tres volveremos al presente. Uno, dos, tres. Cuenta tu respiración. Siente tu pecho que se expande y se contrae. El peso de tu cuerpo que cae, el mundo que lo sostiene y su eterna sinfonía que te envuelve. Tú sabes qué hacer. Recupera la conciencia del momento presente. Encuentra tu corazón que late. El momento presente que late y respira por dentro, que vibra y suena por fuera. Obsérvalo, sosténlo, sosténlo. Un poco más, sosténlo. Y cuando gustes, abre los ojos. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en volver el sueño. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Esta meditación fue un poco distinta, más rápida, más súbita que de costumbre. ¿Alcanzaste ese estado de flujo? Si no es así, no te preocupes, síguelo intentando, es cosa de práctica. Pero una vez que tu cuerpo sepa cómo saltar de vuelta a la conciencia plena del presente, puedes hacerlo. Se convierte en una decisión. Tan pronto como sientas en tu vida cotidiana que el sueño te tiene, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo tomar distancia, observar y dejar ir el sueño, volver aquí y ahora. Pero recuerda, meditamos sin expectativas, sin objetivo, por el puro gusto de sentarnos en silencio y estar, y ser. Hablando de expectativas, te recomiendo escuchar de una vez la introducción de la próxima sesión, porque esta vez meditaremos en movimiento. Ya sea caminando o corriendo, es tu elección, pero vamos a llevar este ejercicio fuera del cuarto, al mundo real. Si no te gusta la idea o si no te sientes aún capaz, sáltate a la siguiente sesión, que será un poco más sencilla. Mientras tanto, muchas gracias por meditar conmigo el día de hoy, nos vemos mañana y que tengas un excelente día.